¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva estación, una nueva etapa de nuestro tren particular, de nuestro programa de cambio de agujas. Hoy se sube con nosotros la hermana Morgan. Muy buena. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntame, hermana, cuénteme. A ver. ¿Dónde naciste? Pues soy... ¿En qué familia te has criado? ¿De qué país eres? Pues ya se va a notar cuando hablo. Soy de los Estados Unidos, un sitio se llama Colorado. Nosotros decimos Colorado, pero sí, ¿verdad? Entonces, yo nací en una familia, bueno, más o menos católica. Mi padre era protestante, no practicante. Y mi madre católica, pero no practicante tampoco. Pero por la gracia de Dios, ella quería tener una familia católica. Entonces, por eso cuando tuvo hijos, pues somos tres en total, y nos quería que tuviéramos una educación católica buena, por nada, porque tampoco ella fue a misa, yo creo. Entonces, nos envió a un colegio católico que, gracias a Dios, era muy bueno, que teníamos profesores muy buenos, y también había una monja que se encargó del colegio. Entonces, a ver, cuéntanos esto un poquito, esta monja que te marcó a ti tanto, quizás. Eso es. Se llamaba hermana Carolyn, Sister Carolyn, y la verdad, lo que yo entendí más, cuando tenía 6 años, yo me acuerdo, ella visitaba cada habitación, cada aula, y fue hablando, y no me acuerdo de qué hablaba ni nada, pero sí me acuerdo que yo entendí que ella pertenecía a Dios, y como eso me impactó mucho, no sé cómo... Ella hablaba de Jesús y ella era solamente de Dios. Entonces, después de eso, yo también quería hacer eso, quería pertenecer solamente a Dios. Entonces, era desde este momento, de 6 años, que ya me había planteado de cuando de mayor voy a ser monja. Eso es lo que decía. Pero ¿con 6 años? Sí, pero también tenía mis planes, ¿sabes? Porque yo quería hijos y eso. Entonces, yo contaba a mis amigas de 6 años que, mira, me voy a casar, voy a tener todos los hijos que quiero y después se va a morir mi esposo y ya me voy a meter en monja. Eso era mi plan. Sí, ¿verdad? Planeamiento. Sí, ¿verdad? Pero ya una vez que llegué a unos 10 años, yo creo, ya me olvidé bastante de esa idea porque quería casarme no solo por los hijos, pero también quería esposo y eso. Pasamos nuestra primaria pensando estas cosas y a los 10, 11 años, ¿qué ocurre? Pues antes de eso, no fuimos a misa todos los domingos, mi familia no fue. Pero con 10 años, yo creo que sí, más o menos empezamos a ir a misa. Pero también yo empecé a meterme más en la televisión, en la música, y así poco a poco fueron cambiando mis valores. ¿Sabes? Yo tenía ideas. En la práctica no cambiaba mucho, pero en las ideas, como veía cosas de televisión que era... Ahora lo pienso y yo pienso que estaba viendo. Yo era una niña viendo unas cosas horribles y escuchando música también. Entonces, una vez que gradué de yo creo que tenía unos 13 años, fui a un instituto público. Va. Y como ya tenía estas ideas un poco mal formadas... Cuéntanos un poco estas ideas. Cuéntanos, sí, sí. Concretemos quizás un poco más estas ideas pues para que los que nos están viendo sepan de qué hablamos. También yo tenía ideas de, por ejemplo, lo que es un matrimonio santo, ¿sabes? Yo no veía que la necesidad de matrimonio necesariamente, o también de ir a fiestas, o lo importante de ser lo más bonito de todas, ¿sabes? Para mí eso era muy importante. Entonces, una vez que llegué al instituto, y para mí, antes tenía un clase de 20 personas, ¿sabes? Éramos una clase muy pequeña. Entonces, una vez que llegué al instituto, que ya había miles de estudiantes, pues era como un nuevo mundo para mí, ¿sabes? Como empecé a meterme más con los chicos y con la popularidad. Yo siempre quería ser como la más bonita de todas, ¿sabes? Mis amigas siempre estábamos ahí, como en este ambiente de lo que es el instituto. Vale, la hermana Morgan llega al instituto. Eso es. La hermana Morgan es muy guapa. La encanta estar guapa. Eso es. Entonces, lo que pasó es que era un poco de una contradicción, yo creo, porque yo nunca me negué, nunca negué a mi fe. Yo siempre era católica. Entonces, lo que hice es escogí no ver la contradicción de lo que estaba viviendo y lo que debe ser una católica buena, o yo intentaba convencerme que no era así. Entonces muchas veces la gente me preguntaba, porque cuando ¿seguías yendo a misa? Sí, sí, y con 15 años una cosa me pasó, que empecé a conducir, porque en los Estados Unidos se puede conducir con 15, bueno, 16 años empiezas con 15. Entonces, con 15 años yo tuve varios accidentes de coche. ¿Por qué? Porque era una conductora mamada. Por eso. Y de consecuencia de eso, mis padres decían que ya no podía escuchar a la radio en el coche. Entonces, gracias a Dios, mi reacción era empezar a rezar. Entonces, cuando estaba en el coche, como tenía que conducir mucho, pues yo empecé a, no sé, hablar con Dios. Yo parecía una loca ahí como conduciendo sola y ahí como hablando a mí misma y cantando y eso. Pero era ahí que empezó a ver otra vez a lo mejor la posibilidad de una vocación. También mi párroco en la parroquia abrió una capilla de adoración perpetua durante esta época. Entonces yo empecé a ir a adoración todos los días. Antes del instituto yo fui ahí. Primero era como 10 minutos una vez a la semana, pero después de eso yo me sentí tan enamorado con el Señor que el Señor me fue, sí, eso, me fue enamorando y hablando a mi corazón tan profundamente que yo tenía que estar con Él. Entonces todas las mañanas a las 6 de la mañana yo fui a rezar por una hora, rezaba el rosario y eso, antes del colegio, pero todavía seguía con esta otra línea. También con 15 años empecé a salir con un chico, a ver. Que al final, al final estaba con este chico por 3 años, pero a lo mejor 6 meses en esta relación yo veía que el Señor no lo quería para mí, porque poco a poco me estaba, no sé, estaba surgiendo muchas de esas ideas que quería pertenecer solamente a Dios. Entonces poco a poco, después de algunos retiros y eso, yo veía que de mayor yo voy a ser monja, tengo que pertenecer al Señor. Entonces volví de ese retiro, yo fui a mi novia y yo le decía, mira, es que yo tengo que ser monja por la vida, ¿sabes? Que no puedo tener novio porque yo soy del Señor. Y yo tampoco veía una contradicción en eso, que no me sentía que estaba rechazando algo o perdiendo algo porque iba a ser del Señor, ¿sabes? Que no hay algo más mejor que eso. Entonces él, yo creo que esperaba que no era verdad, y él decía, pues ya vamos a ver, ¿sabes? Vamos. Entonces seguimos juntos por 3 años después de eso. Y era gracioso porque en el instituto gente siempre me preguntaba, ¿qué quieres ser de mayor? No, nomás. Y decía, pues yo voy a ser monja. Decía, espera, tú no puedes llevar la ropa que llevas y no puedes ponerte, maquillarte como haces, y tampoco puedes tener novio. Yo decía, sí, sí, yo sé, pero es que no lo quiero de verdad, ¿sabes? Ahora esto es lo que Dios quiere de mí y después voy a cambiar las cosas. Y eso era mi excusa en una manera, porque supuestamente estaba rezando ante el Señor en la Eucaristía, pero a la vez no le estaba escuchando porque salía con mis tonterías de vida. Salías con tus amigas, seguías saliendo con este chico. Cuando salías con tus amigas, ¿cómo te sentías? Yo creo que muchas veces, no, en el momento no me di cuenta, pero después, ahora mirando hacia atrás, yo creo que me sentía muy vacío, porque yo siempre estaba mirando hacia el futuro en este sentido, como cuando ya puedo llevar hábito, cuando ya, ¿sabes? Porque yo no sabía nada de monjas, nada de monjas, solo sabía que pertenecen al Señor, y eso es lo que quería. Entonces yo sabía que podían llevar hábito, entonces yo decía, pues yo quiero llevar hábito, porque así no me tengo que preocupar de esas cosas, y como no, yo creo que en ese sentido sí me sentí vacío, o me sentí vacía porque no querían estas cosas, eran una cosa del momento, pero era como mi sueño, el día que puedo ser monja, ¿sabes? Y dejar todas estas cosas. Pero si conocías a las monjas, ¿el colegio católico qué eran? Sí, era solo una monja, sí, era una monja, pero ella, por ejemplo, no llevaba hábito, no, y tampoco hablaba mucho de ella sobre la vocación, ¿sabes? Porque después del colegio no tenía contacto con ella. Entonces, por ejemplo, los votos de pobreza, castidad y obediencia, yo no tenía. Yo no los conocía. Ninguna idea. Yo quiero ser monja, pero eso todo es. Lo demás. Y ¿sabes qué? A mí me impresiona mucho, porque yo creo que más que nada era que el Señor, a pesar de todas mis tonterías y a pesar de todo lo que yo estaba viviendo, el Señor seguía pidiéndome que sea solo de Él. Y era todo su iniciativa, porque yo no hacía nada para aumentar esta relación con él, pero es que no podía no ir a visitarle en la Eucaristía, no podía no ir a misa, no podía, yo solo quería ir para adorarle en la Eucaristía, vivía por eso, pero a la vez vivía por otra cosa. A mí todavía no me cuadra, la verdad, hasta que me convertí de verdad. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo más que no estaba viviendo lo que tenía que vivir. Entonces, en toda esta etapa, en todo este momento del instituto, ¿estabas acompañada de alguien? ¿Esto lo vivías sola? Sí. ¿Ibas a catequesis? Sí, sí, tenía catequesis de confirmación. Y sí, hice unas cosas de retiros por ahí. Sí. También fui, durante esta época también, yo fui a un viaje de misión a Perú. Y cuando estaba en Perú, pues también fue un seminarista. Y eso yo creo que era una de las primeras personas que me dijo la verdad, que lo que estaba viviendo no estaba bien. Porque según todo el mundo, lo demás, era muy buena, ¿sabes? Como era la chica de parroquia, ¿sabes? Pero él veía y decía, si tú sabes que tienes vocación, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Como tú tienes novio, tú tienes esta vida y no encaja, ¿sabes? Que no debes de estar haciendo esas cosas. Y para mí, me llamó muchísimo la atención. Y después de eso, yo solo, cada vez que él hablaba, yo quería estar ahí, ¿sabes? Porque yo veía que él daba la verdad. Entonces, después de eso, también fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, Australia, y también él estaba. Entonces, yo creo que, aunque no era nada oficialmente como un rector espiritual ni nada, él me ha ido muchísimo para ver, por lo menos dirigirme un poco en esta dirección, que lo que tenía que vivir en una manera coherente, lo que el Señor me estaba pidiendo, era muy distinto de lo que estaba viviendo. Hermana Morgan, pero ponte en el lugar de un joven de hoy en día. Ese joven tiene un lío en la cabeza bastante considerable. No sabe si tiene vocación, si la tiene. Igual ha querido ser monja desde siempre, o sacerdote desde siempre, o simplemente servir a Dios de otra forma. Hablas de, yo rezaba, yo me encontraba con el Señor, yo me sentía enamorada del Señor. Pero ponte en el lugar de un joven de hoy en día. En un momento actual, él sigue con sus estudios, él va con sus amigos. ¿Qué es lo que él realmente tiene que ver, tiene que pensar, tiene que decir, sí, tengo vocación? Yo creo que es una cosa también que yo fui descubriendo, porque lo que pasó es, yo fui a la universidad, porque yo me enteré de una universidad católica que tenía un programa para discernir tu vocación. Y cuando me enteré de eso, yo decía, eso es la manera que puedo dejar lo que estaba viviendo y vivirlo de verdad. Y era allí, en esta universidad, que yo descubrí lo que era misa diaria, lo que era adoración de verdad, pidiendo al Señor lo que quería y estar verdaderamente dispuesto de hacerlo. Yo creo que más que nada, una relación con la Virgen y con la Eucaristía. Y si lo vives con sinceridad, eso es lo que te puede ayudar a ver lo que el Señor quiere, porque en el fondo yo no lo estaba viviendo en manera sincera. Sí. Exactamente. Sí, tú seguías con tu grupo de amigos, seguías con tu vida, digamos, un y poco paralela. Aunque, porque había por lo menos 5 veces muy concretos que yo veía claramente que tenía que dejar ciertas cosas durante esta época, y lo que hacía es, yo fui a la oración, y yo me convencí a mí misma que era lo que el Señor quería de mí. Quiero una mentira. Imagínate cuánto tienes que convencerte de eso mientras estás enfrente del Señor y estás mintiendo a ti misma. Pero eso es lo que decía. Porque yo tenía mis planes. Entonces, como quería ir con estos planes, pues yo decía, pues Señor, lo que quieres es esto, ¿verdad? Y me convencí completamente. Entonces. Bien. Muchos jóvenes de ahora nos escriben y dicen, bien, vale, yo quiero, yo creo que tengo vocación, pero no tengo quizás cómo acceder a este tipo de cosas, ¿no? Pues una misa diaria, voy la misa los domingos, o no tengo posibilidad quizás de encontrarme con un sacerdote que me sirva de director espiritual, mi grupo de amigos es un desastre, no me acompaña nada. Hago oración, pero la pregunta que nos están planteando ahora mismo es, ¿hago oración, pero cómo sé que Dios está hablando conmigo? ¿Qué les decimos? Bueno, yo creo que cuando una persona es sincera, que el Señor siempre habla, siempre. Y si no, tú sigues pidiendo. Yo me acuerdo de un momento en la universidad cuando empecé a cambiar un poco. Y yo me acuerdo, estaba ahí rezando después de comulgar. Y estaba pidiendo al Señor, porque en este momento yo solo quería ser su esposo, no quería nada más. Entonces yo me puse ahí de rodillas y estaba pidiéndolo, por favor, déjame ser tu esposo, porque no quiero nada más, no quiero nada más que eso. Y yo sentí que el Señor me decía que vale, yo te acepto como mi esposa, pero antes tienes que cambiar muchas cosas. Y yo creo que en este sentido, la iglesia hace las cosas muy claras para los jóvenes que quieren vivir una vida verdaderamente cristiana. Que, por ejemplo, tus amigas, si tus amigos van ahí por la noche saliendo, se emborrachan, hacen tonterías, pues la primera cosa que puedes decir es eso, primero, no me hace feliz, que yo experimenté también. Y segundo, que no es lo que el Señor quiere para mí. Entonces, ¿cómo esperas tú escuchar la voz del Señor si no estás haciendo lo que ya te está indicando a través de los mandamientos y eso? ¿Sabes? Como yo creo que lo principal es ponerte en el estado de gracia. Que eso también es una cosa que me ha ayudado muchísimo, el tema de la confesión. Porque en cada parroquia sí se puede confesar, ¿sabes? Como se puede hacer excusas que no hay misa diaria o lo que sea, pero hay oportunidad de confesarse. Y una vez que estás en el estado de gracia, ya empiezas a ver todo claro, ¿sabes? Es como, no sé, como quitar un velo ante tus ojos. Y puedes ver las cosas, puedes escuchar la voz del Señor, que antes a lo mejor no la escuchaba porque estabas cortada de la gracia de Dios. Entonces, yo creo que también la confesión es fundamental, por lo menos en mi experiencia, fue fundamental. Confesarme, y me confesé y me caí. Y después, una semana más, me confesé y me caí. ¿Sabes? Pero poco a poco el Señor te va dando la gracia. También yo experimenté muchísimo, y eso es otra cosa que no hace falta un sacerdote, no hace falta un guía espiritual, es yo siempre intentaba rezar el rosario. Y era una cosa muy graciosa, porque yo me acuerdo en una época, pues, yo no veía a la Virgen como mi madre, ni nada menos, ¿sabes? Era madre del Señor, pero yo pensaba en una manera que ella quitaba importancia del Señor. Entonces yo decía, pues cuando yo me hago santa, como era muy orgullosa también, se ve, ¿verdad? Sí, cuando yo sea santa, pues voy a ser la santa que no amaba a la Virgen, pero solo al Señor. ¿Sabes? Es que qué ridículo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Después pero pobre la Virgen. Sí, ¿verdad? Pero mira, después de ese momento, yo creo que la Virgen me cogió completamente, porque después de eso, pues yo siempre empecé a rezar al rosario y me ayudó muchísimo. Y yo veía una conexión clarísima entre el hecho de cuando los días que rezaba el rosario, yo no caía tanto o yo podía vivir una vida mejor, ¿sabes? Como yo veía una conexión muy grande, ¿sabes? Entre la relación con la Virgen y la vida de gracia. Y aún más, una vez que fui a la universidad, ahí era donde conocí a las hermanas de las siervas del hogar. Y como parte de nuestra carisma es defender a la Virgen y amar a la Virgen, especialmente como nuestra madre. Entonces, era ahí cuando empecé a hablar con la Virgen y llamarla, aunque me sentía tanto tonto a veces, yo decía, mamá, por favor, ayúdame. Y yo pensaba, si la gente pudiera enterar de lo que estoy pensando, estoy diciendo, mamá, como soy una niña de 2 años, me sentí tonta, ¿sabes? Pero a raíz de eso, yo empecé a tener una relación más estrecha con la Virgen y ahora veo que era ella que me llevó, que me ha llevado aquí, ¿sabes? No sería lo que soy hoy si no fuera por la Virgen. Eso es lo que diría, que hay, y yo creo que también muchas veces los jóvenes, o yo por lo menos, hacía muchas excusas, ¿sabes? Yo podía decir, pues, yo no puedo ir a misa diaria, pero era porque no intentaba ir a misa diaria, o por lo menos misa los domingos, ¿sabes? Que, pues, no funciona con mi horario, pero, yeah. ¿Sabes? O sí. No puedo confesarme, pero si tú no te estás esforzando en hacerlo. Esa era mi experiencia, ¿sabes? Yo solo puedo contar lo que yo vivía, pero era y no sirve de ejemplo, no sirve de ejemplo. Cuando entras a la universidad, hablabas antes de que habías buscado específicamente esta universidad. ¿Por qué? Porque cuando tenía 17 años, yo veía una página web de, bueno, una amiga mía me contó de una universidad donde ella fue, que era una universidad católica muy pequeña. Entonces yo fui a su página web y yo veía que tenía un programa de discernimiento que era para chicas que pensaba que tenía vocación. Yo pensaba, eso es lo mío, ¿sabes? Porque yo no sé nada de vocación, yo no sé nada de monjas ni nada, pero eso es lo que quiero. Y era muy gracioso, de hecho, porque yo veía a una monja ahí en la página web, ¿no? Y como no sabía nada de nada, yo pensaba que las chicas del programa llevaban hábito. Entonces yo pensaba, cuando voy a la universidad, pues voy a llevar hábito, ¿sabes qué va a ser? Y ya me enteré antes que fui a la universidad, gracias a Dios, que eso no era el caso. Pero entonces fui a esta universidad porque yo creo que más que nada porque sentía vacía, ¿sabes? En el profundo no lo formulaba así en mi mente, pero sí como estaba buscando algo más, un paso más que pudiera dar. Y era ahí en el primer día de clase que conocí a las hermanas que en esta época estaban llevando el programa. Como ella se encargaba de las reuniones, tuvimos reuniones cada semana. Teníamos compromiso de misa diaria, dirección espiritual y confesión frecuente. Lo que más que nada era lo que es la vida espiritual más seria de una cristiana. ¿Conoces a las hermanas? Eso es. ¿Tienes a participar quizás en sus actividades? Y las reuniones y eso. Y no era... Durante esa época me confirmé muchísimo en mi vocación, como decía. Yo veía claramente que lo que tenía que ser era totalmente de Dios. Pero no sabía directamente dónde. Y en nuestro movimiento, se llama el Hogar de la Madre, también tienen laicos y jóvenes. Entonces yo entré, después de unos meses, yo entré como un joven en este movimiento que tiene unos compromisos de lo que decía ya, una vida cristiana más seria. Pero no era hasta que fui a Ecuador en un viaje de misión. Era en marzo de 2009. ¿Sí? Fui con un grupo de a lo mejor 20 chicas y fuimos para ayudar a las hermanas porque ahí las hermanas tienen misiones. Entonces, cuando estaba ahí, fuimos a dar la comunión a las personas que no podían salir de su casa. Fuimos a llevar comida a familias que... ayudamos con dinero y con comida que no tienen trabajo. También fuimos a comedores que tienen para niños, para darles de comer. Y ahí tuve la experiencia que estas hermanas que estaban ahí también eran mis hermanas y que era lo que el Señor me estaba pidiendo. Y para mí no era algo que me espantaba, no era algo que no quería, pero al contrario, el Señor me dio la gracia de quererlo muchísimo. Entonces, yo tenía muchísima ilusión, yo volví a la universidad y la única cosa que quería era entrar de sierva. Yo solo quería eso. A los 7 meses decides entrar de sierva. Que eso es lo que tengo que hacer y ya. ¿Y que ahora qué? Ahora, bueno, que ahora soy novicia, que es como la segunda paso después de candidata, que es... Hay como 3 niveles, ¿no? Candidata y novicia, y después profesa, cuando haces los votos de castidad, pobreza y obediencia. Entonces, ahora soy novicia en formación. Mi padre, hace 2 años, en 2010, él se convirtió al catolicismo, gracias a Dios. Que yo creo que para mí era, no sé, una prueba de la fidelidad de cada uno, ¿no? Porque mis padres no lo aceptaron muchísimo en el principio, en mi vocación. Pero después, poco a poco, sí lo fue confiando. Ahora están muy contentos. Y yo creo que era un poco fruto de eso, de la fidelidad de cada uno, que a través de eso el Señor va actuando en todas las almas. Entonces, gracias a Dios, ya es católica. Y estoy, no sé, intentando dar todos los momentos al Señor, ofrecer todo por la iglesia y por todos los jóvenes también que encuentran la verdad, especialmente en la Eucaristía, porque yo creo que ahí es el clave de todo, que es donde el Señor se da a nosotras para que podamos conocerle, porque no es un Dios lejano, es un Dios que está enamorado con nosotros y quiere que nosotros nos enamoremos con él. Hermana Morgan, sí. Me encantan tus ojos. Es verdad. He de confesar, me encantan tus ojos porque son claros, son limpios y son brillantes. Y son enamorados, y están enamoradísimos. Y esto, o sea, son cosas que, no sé si los que están en casa lo podrán ver, pero son cosas que llenan, son cosas que se ven. Y es con lo que me quedo, con lo que nos quedamos hoy. Esos ojos son de novicia, son de novia, Son de futura esposa del señor. Son de alguien que está enamorado. Es una gozada. Así que me alegro de haber estado hoy contigo. Gracias, me alegro de que hoy hayas estado con esos jóvenes que nos están viendo, con esos papás que sabemos que nos están viendo, que a veces no saben cómo expresarles quizás este tipo de cosas a sus hijos, que ellos quieren que sigan una formación católica, pero no saben realmente el camino. Y escucharte hoy, la verdad que llena. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues nada, aquí lo dejamos. Nos vemos el próximo día, en la próxima entrega, en el próximo viaje, que nos subamos a este tren con un nueva maquinista que nos cuente estas cosas, que nos cuente su cambio de agujas. Muchas gracias.